rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ah, llegamos con la lengua afuera, con lo justo a la luz roja que se prende y que nos permite salir al aire de este Enredando las Mañanas para darles la bienvenida. Casi que diría que nos damos la bienvenida a nosotros mismos. Uh-huh. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Buen día. Bien, muy bien, acá estamos, che. Arrancando una nueva emisión del Enredando las Mañanas de los días jueves, hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, República de Mataderos, Ciudad de Buenos Aires. Queda raro eso de decir República de Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque parece como... Bueno, es que la República de Mataderos es más importante que la Ciudad de Buenos Aires. Yo te lo quiero avisar eso, por si todavía viviendo acá un tiempo no te diste cuenta. Arrancamos con primicias, están riendo la mañana, ¿no? ¿Cómo con primicias? Y la verdad es que tenemos la primicia, todavía no vamos a decir cómo ni de qué manera, pero tenemos la primicia de que el Enredando las Mañanas crece. ¡Ah! Crece y mucho. Digo, ¿qué? Pensé que no se le iba a pagar a los fondos buitres o que se iba a usar esa plata. No, esas son pavadas. Que se iba a usar esa plata para hacer viviendas y para que toda la gente pueda... No, eso no le importa a nadie. No. No, el tema es que Enredando las Mañanas crece. Que Enredando las Mañanas uh-huh. crece. Y bueno, eso siempre es una buena noticia, ¿no? Y lo que es difícil establecer es cómo crece una... producción tan, entre comillas, rara hacia el afuera y a la que nosotros nos vamos acostumbrando. Y ustedes como oyentes y como lectores del contenido de Enredando las Mañanas también se van acostumbrando. Esto de ir variando los pisos y las voces de día en día en la semana y que ahora... bueno, los que nos estuvieron escuchando en el verano, en todo caso, no se van a sorprender con algunas nuevas voces y que van a volver a escuchar integradas ya al equipo de trabajo del Enredando las Mañanas. Bueno, estamos en un momento especial en lo que tiene que ver con los medios, nuevamente, porque uh-huh. ayer finalmente se sancionó el DNU, se autorizó, digamos, desde lo que es la legislatura, la aprobación del decreto de necesidad y urgencia que cerró AFCA, disolvió AFCA y AFTIC, que eran los entes autárquicos creados por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y además modificó en algunos aspectos la ley, la que conocíamos como la ley de medios, y ahora seguramente no tendremos que dejar de decirle así porque el gobierno nacional está planteando la necesidad de armar otra ley de medios y tratarla en el Congreso. Así que queremos empezar el programa de hoy con un audio de los compañeros de La Revancha, un programa radial que sale por FM La Tribu y que, bueno, nada, como parte de esta amplitud que tiene la Red Nacional de Medios Alternativos de no solo enlazarnos con medios que integran la red, sino también, como el caso de La Tribu, por ejemplo, con medios que integran otras redes, en ese caso la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Ayer, en el marco del programa La Revancha, los compañeros y compañeras de ese programa le hicieron una entrevista a nuestra compañera y amiga Fabiana Arencibia, que también trabaja, que también es parte de Enredando las Mañanas a través de su colectivo que es Red Eco Alternativo. Y queremos escucharla, queremos que ustedes escuchen la opinión, en este caso, a través de Fabiana, de la Red Nacional de Medios uh-huh. Alternativos, a propósito de lo que sucedería un ratito después en el Congreso, pero vale desde lo conceptual escucharlo igual. Como decíamos, Juan, este viernes se va a realizar en Washington una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar las afectaciones al derecho a la comunicación en la Argentina como consecuencia de las últimas modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, los decretos que fueron hoy avalados por decretos de Macri que fueron avalados hoy en diputados. Esta audiencia, recordamos, fue solicitada por el CES y un conjunto de organizaciones integrantes de la coalición por una comunicación democrática. A la audiencia con algún funcionario del gobierno que va a tener que explicar justamente estas modificaciones y estas afectaciones al derecho a la comunicación, asistirá, entre otros, Martín Becerra, que no forma parte de la coalición por una comunicación democrática, pero el CELS lo ha invitado por su experiencia para participar de esta audiencia. Nosotros nos comunicamos y antes de que se suba al avión le quisimos preguntar cuál es la importancia que tiene esta audiencia para este conflicto y si hay posibilidades de que se revierta aquello que, entre otras cosas, hoy se avaló en la Cámara de Diputados. De la Corte Interamericana no buscan, no tienen por objetivo y no tienen además la posibilidad de revertir regulaciones o legislación que adoptan los estados nacionales, digamos, como en este caso sería el DNU. Lo que sí tienen es, digamos, la recolección empírica de elementos que son muy problemáticos para la vigencia de derechos que eventualmente, esto no es automático, pero eventualmente pueden en el futuro constituir un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí ya tiene, digamos, una capacidad sancionatoria, y además configuran, digamos, en términos políticos, una opinión relevante que legitima o no las medidas que adoptan los estados, los gobiernos. En ese sentido, me parece que es una audiencia importante, digamos, en el sentido que acabamos de mencionar, ¿no? Ahí Martín Becerra nos explicaba que si bien no puede condenar, por ejemplo, o sancionar al gobierno nacional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí puede generar este antecedente para futuras apelaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sí tiene esa facultad. También el gobierno deberá explicar, por ejemplo, el fomento a la concentración mediante la desregulación en cuanto a los topes de licencias, y la transferencia de la TV por cable también al universo de las telecomunicaciones, como es el caso, por ejemplo, de Clarín Nextel. Para hablar un poco sobre esta reestructuración del sistema de medios que viene llevando adelante el gobierno nacional, estamos ahora en comunicación telefónica con Fabiana Arencibia, que ella es periodista y es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Juan y Leandro, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Fabiana, para empezar, ¿cómo impactan, crees vos, o creen ustedes desde la red, estas modificaciones que impulsó el gobierno y que decretó y que ahora reciben un aval en la Cámara de Diputados? ¿Cómo han impactado y cómo pueden llegar a seguir afectando? Bueno, en principio vienen a reforzar nuevamente un estado de situación que nunca se modificó, que es la concentración mediática, a pesar de que la ley de servicios de comunicación audiovisual tenía uno de los ejes en el tema de desconcentrar y bueno, que las corporaciones presenten sus planes de desinversión y demás. Todo eso prácticamente se vio obturado por el conflicto con uno de los grandes grupos, que es el Grupo Clarín, y no se avanzó a punto tal que una de las cuestiones que se modifica justamente es volver para atrás todos los planes de desinversión, porque estaba, digamos, el campo habilitado para eso, ya que ninguno se había concretado. Lo que hace ahora esta nueva avanzada sobre la ley y su modificación de varios de sus artículos justamente es reforzar una situación que de hecho todavía existía y sigue existiendo, y ahora ya adquiere un viso de legalidad ante la modificación de la ley, ¿no? Que es la concentración de los medios. Por un lado, de los grandes medios, de los grandes grupos. Eso por un lado. Por el otro lado, respecto a nuestro sector, de los medios comunitarios, alternativos y populares, nosotros vemos con gran preocupación que, más allá de que no se había avanzado hacia nuestro sector concretamente, dándole legalidad a la legitimidad que tienen nuestros medios, ahora salió del discurso que antes por lo menos habíamos logrado instalar en el discurso la presencia de nuestro sector, y ya no somos el sector de medios comunitarios, sino somos medios chicos para el gobierno, lo cual significa un término que está muy ligado a la concepción que tiene este gobierno, que significa que la comunicación es una mercancía más y es un negocio al que, como todo negocio, tienen que sobrevivir quienes puedan tener mayor rentabilidad. Fabiana, ¿crees que el escenario actual que bien describís sería diferente si se hubiese profundizado el tratamiento de la ley? Yo, en lo personal, y la red de medios también, estamos convencidos de que si la ley se hubiera aplicado y se hubiera avanzado no solamente con la desconcentración, sino también con darle a nuestro sector todos los derechos que la ley preveía, si se hubiera hecho el plan técnico, si se hubiera asignado el 36% del espectro hacia nuestro sector, si se hubiera avanzado en los concursos, si se hubieran dado licencias por medio de esos concursos, si se nos hubiera a nosotros considerado como un sector específico dentro de las sin fines de lucro para legislar concretamente sobre nuestras especificidades, nosotros, o sea, el mapa hoy podría, concretamente, sería otro, no el actual. Entonces nosotros creemos que las barbaridades que está haciendo o que hizo a través de todos esos decretos y que seguirá haciendo, suponemos, el gobierno actual, el macrismo, tienen una base de origen en lo que no se hizo durante los casi 7 años de sanción de la ley. Y nosotros entramos a esta nueva gestión de gobierno con este perfil mercantilista de la comunicación, en desventaja respecto a no poder haber obtenido ninguna herramienta de legalidad durante el gobierno anterior. Y eso nos pone en un plano de debilidad desde el punto de vista institucional, para decirlo de alguna manera, o desde el punto de vista de lo que la ley legisla sobre nosotros, que podría haber sido diferente si se hubiera aplicado la ley de medios. Fabiana, hablabas recién de un posible mapa distinto si se hubiera aplicado en su totalidad la ley de servicios de comunicación audiovisual, y al mismo tiempo pensamos nosotros en que ha sufrido modificaciones el mapa de medios en este nuevo ciclo político. Uno rápidamente puede pensar en los conflictos en el Grupo 23, ahora los intentos de Turner por entrar a Telefe, Clarín y su fusión con Nextel, los cambios en el sistema de medios públicos. ¿Cómo podemos leer estos cambios en el mapa mediático? Bueno, son todos cambios dentro de un mismo sector, que es el sector que tiene la comunicación como un negocio. O sea, cuando se puede sostener un negocio, sobrevive. Cuando, ya sea a través de la pauta oficial, como era el caso del Grupo 23, que se sostenía básicamente económicamente por las pautas del gobierno del kirchnerismo. Y bueno, mientras el mapa hoy se sostiene, o sea, son, digamos, dificultades entre los que es el mismo sector que se van dando, ¿no? Cambios, o sea, suben algunas corporaciones, bajan otras, las acciones se cambian, los negocios se venden. Nosotros decíamos, cuando fue toda la discusión del tema del 7D, el famoso 7D, donde se suponía que se iba a terminar con el monopolio que tenía Clarín en el mercado de la comunicación, que la desinvertir no era democratizar. O sea, el concepto de desinvertir no necesariamente iba a significar democratizar la comunicación, porque desinvertir, decíamos entonces, y es lo que hoy también se está dando, significa que algunos grupos se deshagan de parte de sus medios para ser entregado a otros grupos, donde nuestro sector estaba fuera, digamos, de esa discusión o de esa situación binaria entre grandes medios. Entonces, hoy se está dando un poco eso, ¿no? Que algunos negocios, entre comillas, de la comunicación se caen y otros negocios de la comunicación se levantan. Pero eso no tiene nada que ver con la democratización de la palabra, con la pluralidad de los discursos. No tiene absolutamente nada que ver con la comunicación tal cual nosotros la entendemos. Fabiana, te agradecemos mucho la comunicación con La Revancha. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar. Pasaba Fabiana Arencibia, ella es periodista e integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, allí escuchábamos la opinión de la Red Nacional de Medios Alternativos a través de Fabián Arencibia, y también escuchábamos al principio al investigador y docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Martín Becerra. No es que Fabi tenga dos personalidades y dos voces, sino que venía Becerra también con el audio que han aportado al Enredando las Mañanas de hoy. los compañeros de La Revancha, que sale por FM La Tribu. Sí, ya vamos, pero... Fer, dale, Fer. Arranquemos. Ah, bueno, decime lo que me iba a hacer. Es que yo tengo que explicar esto. Dale, decime lo que me iba a hacer. Tevele mientras conduce el programa, sí. Porque claramente lo conduce él, porque es un tipo muy fuerte, muy potente al aire, está operando. Entonces, ¿qué pasa? A veces, pobre, se olvida de prender la luz de aire. Bueno, porque, pero pará, acá hay que hacer otra porque salvedad. Porque es complejo esto de operar, producir, claro. Llamar por teléfono. Pero pará, hagamos otra salvedad. En las radios comerciales, también en alguna de las nuestras que tienen más recursos que nosotros, vos prendés el botón del micrófono y claro, eso prende eso la luz. Claro, voy a explicar ahora, claro. No me diste tiempo. Eso prende la luz de aire, porque eso es muy potente. Pero esto no pasa en nuestro medio. Lamentablemente todavía tenemos un interruptor que hay que encender manualmente cuando se le da aire a los micrófonos. Este que mostramos ese a la que cámara está mostrando 1. Que a la cámara 1 que no existe, bueno. Así que, bueno, a veces no tenemos luz de aire adentro y entonces yo le sigo gritando, ¡che, Fer! Y lo che, que Fer. Me ibas a decir es... ¿se puede decir al aire o no? No, lo que te iba a decir es que voy a intentar confirmar si es cierto esto de la noticia de que Monsanto no va a poder vender semillas en la Argentina. Bueno, sería una buena noticia. Vamos a confirmar con los compañeros de todos los 25 contra Monsanto. Ahí está. Y para ver si es cierto o es solamente una de esas cosas que circulan. Y mientras tanto arrancamos la mañana del Enredando, llegando casi a la primera media hora del programa. Hasta las 12 estamos al aire, potentes con la música de Sky Bailinson. Yeah.

que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bailando en el festival como santiagueño. Vuelve la peña trashumante. Celebrando los 10 años. Organiza Universidad Trashumante. Convoca Encuentro de Organizaciones. Junto a Rally Barrio Nuevo y artistas invitados, Amparo Sánchez, Juan Quintero, El Duende Garnica e invitado sorpresa. Viernes 8 de abril, 22 horas. Oye, Marco, venite para Santiago. En Asociación Deportiva Atenas, Alejandro Aguado, 775. Además, estarán Ramiro González Trío, DJ Fede Flores, Intervento y El Mailín, Wong Wai, Afro Rock y las presentaciones de Adrián Molina, barras de bebidas y comidas típicas. Anticipadas limitadas con descuento en Librería Espartaco, de Anfunes 80 y en Edén Entradas. Vuelve la peña trashumante. Celebrando los 10 años. Oye, Marco, venite para Santiago. Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Todo lo recaudado será destinado a sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante y el Encuentro de Organizaciones. La peña trashumante, recién escuchábamos el spot, arde cada año. Y bueno, la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos en Córdoba viene sosteniendo allí un laburo para que todos podamos escuchar en cualquier lugar del país y el mundo ese gran show artístico, político, que se realiza para generar fondos para las acciones sociales del Encuentro de Organizaciones y de la Peña Trashumante. La vas a poder escuchar no solo por la radio de la RNMA, sino a través de Radio El Puente, en Oliva, Córdoba, Radio Voces de La Rioja, Che Barracas de aquí de Buenos Aires, Radio La Retaguardia, desde donde estamos haciendo hoy el Enredando, Estación Sur de Catamarca, La Che Guevara de Rosario, El Grito de Tras la Sierra, Radio Curva de las Sierras Chicas en Córdoba, Radio Roja, también en Punilla, ahí en Córdoba, Zumba la Turba, y Ecos Córdoba, La Quinta Pata, Mucho Palo Noticias, todos medios cordobeses, La Barriada de Florencio Varela, seguramente por internet, FM Gallo Rojo de Bellavista, Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, La Catarba de Buenos Aires, y va a estar la gente del CTP en la parte técnica trabajando en esta transmisión de la Peña Trashumante. Entonces va a ser este viernes en algunas radios desde las 22, en otras desde las 23, de acuerdo a cómo vayan las programaciones. En la radio de la RNMA va a ser a partir de las 22, mañana viernes 8 de abril. Vale la pena escuchar ese show artístico cargado de contenido político. Pero hablando de contenido político, nos vamos a meter con un tema complicado. Antes te dejo a vos con lo que tengas, Euge, y después lo vamos a escuchar al Negro Suárez con un extracto de una entrevista que se hizo esta semana en esta radio que abre una polémica importante sobre el terrorismo de Estado en la Argentina y sobre todo con el intento por relanzar o reinstalar, ya está relanzada desde hace tiempo, la teoría de los dos demonios. Polémico lo que viene. Sí. Por lo menos polémico. Vuelvo sobre el tema del que hablábamos antes y del que nuestros compañeros de todos los 25 contra Monsanto nos acaban de desaznar. La noticia que había circulado en estos días es que Monsanto no podría patentar semillas en la Argentina porque la Corte Federal se lo impedía con un fallo. Y también la noticia decía que los jueces habían dicho que ningún escritor podría patentar el idioma por haber escrito una novela. Recordemos que la ley de patentes dice en uno de sus artículos que no se pueden considerar inventos del hombre toda clase de materias vivas y sustancias preexistentes en la naturaleza, con lo que eso haría que no pudiera ser patentable el material biológico o genético existente en la naturaleza o todo lo que pueda replicarla. Pero bueno, lo cierto es que Julián de todos los 25 contra Monsanto nos contaba que en realidad no es que el fallo es un fallo firme, sino que tenían hace 4 días, 8 días para decidirlo, es decir que todavía quedan 4 días para que esta decisión se tome de manera firme. Para eso la Corte debería esperar que el SENASA entregue informes en los que obviamente los compañeros de todos los 25 contra Monsanto no tienen demasiadas esperanzas porque se supone que es probable que sean favorables, por ejemplo, a esta industria y a los agrotóxicos y que digan el glifosato es bárbaro y que está todo bien y que no pasa nada y que es absolutamente... ¿cómo se llama cuando no hace daño? No hace daño. No hace daño. Bueno, eso, no hace daño. Hay una palabra, pero no se dañino. Fue. Se me voló así... Me la robaron. Bueno, eso. Te la patentaron, seguro. Me la patentaron. Así que no sería tan así la noticia que está circulando. Lamentablemente las buenas noticias no abundan y esta tampoco sería el caso. Bueno, vamos y venimos de este Enredando de los Jueves con la música de Jamaicaderos, artistas callejeros. Que andan por aquí, por la ciudad de Buenos Aires. Tienen una fecha próxima, la semana que viene, en Maquena, el próximo martes. Y decíamos que nos íbamos a meter con un tema complejo. Vamos a anunciarlo y después escuchamos esta entrevista que hizo Alfredo Grande junto a Irene Antinori en su programa de radio Sueños Posibles. Se reabre la causa por la muerte de José Ignacio Rucci, líder de la CGT en el comienzo de la década del 70, a mediados de los 70, y con la llegada de Perón se convierte en uno de sus laderos y es asesinado en el barrio de Flores, allí en Avellaneda y Nazca, en una suerte de operativo cerrojo que termina con Rucci muerto. Esto fue el 25 de septiembre del 73. La causa estaba cerrada, prescripta, porque en tanto asesinato pasaron más de 10 años y las causas prescriben. Pero con el argumento de la participación de Montoneros en el gobierno de Cámpora y el posterior gobierno de Perón, se lo presenta como articulado con el Estado y por lo tanto no prescriptible por ser un crimen de lesa humanidad. Ese es el intento de los hijos de Rucci. Lo que vamos a escuchar aquí en esta charla de Grande y de Antinori es una entrevista que le realizaron al Negro Suárez. ¿Por qué al integrante de la gremial de abogados? Y porque es el defensor de uno de los posibles imputados, que es Roberto Perdía, que en aquel momento era el número 3 en la línea de conducción de Montoneros. ¿Sí? Vamos a escuchar qué dice Suárez sobre esto y si confirma, efectivamente, la pregunta inicial era... Por parte de Alfredo, si se reabre la causa del asesinato de Rucci. Sí, sí, se reabre la causa y se imputa a la conducción montanera viva. Vos sabés que Montoneros tenía 17 miembros del Consejo Nacional Montonero y 3 de la Conducción Nacional. De esos 17 miembros, están todos muertos, sobrevivieron tres, Firmenich, Perdía y Bacanarvaja, que Bacanarvaja tampoco era de la conducción en la época de Ruch, era un oficial subalterno. Y esto también es una cosa parecida a la de los Pinitos, porque los hijos de Rucci cobraron la indemnización en su momento, en la época de Menem, creo que son 200, 300 mil dólares, imputando que la muerte fue producida por el Estado Nacional. Por en esa época lo imputarían a López Rega, incluso a Perón, porque vivía Perón. Y cobraron, y en ese momento no dijeron nada de que los montoneros habían ejecutado a Rucci. Y ahora, cuando pretenden reabrir la causa y se les dice que el delito está prescripto, ellos dicen que es delito de lesa humanidad, porque aparentemente, justamente hubo 50 días, vos te acordás, la famosa primaverita camporista, donde Montoneros tuvo algún tipo de presencia en el gobierno, sobre todo en los aparatos legislativos. Entonces ellos dicen que como Montonero en ese momento era parte del gobierno, el delito es de lesa humanidad. Acá hay dos cuestiones que nosotros, bueno, el problema es que cuando se arriesgan los hijos de Rucci, sobre todo Claudia Rucci, se arriesgan porque se van a tener que enfrentar con nosotros. En primer lugar, porque Montoneros no cometió ese hecho. Es más, no había un solo Montonero, era antes de la fusión. Por lo tanto, estaba Descamisado, Montonero, FAR. Ninguna de las organizaciones esas se atribuyó el hecho. Por lo tanto, ni siquiera sabemos. No había una sola conducción. Estamos hablando de mucho antes de la fusión de FAR y Montonero y de la fusión de Descamisado con Montonero. Nunca hubo un comunicado oficial. Seguían exclusivamente por el libro de Reato. Se libran exclusivamente por el libro de Reato. Entonces, acá hay dos o tres cuestiones. Primero, que no hay ningún elemento, y todos los elementos políticos, yo estoy recabando todos los documentos de esa época, estoy leyendo el editorial firmado por Dardo Cabo en el Descamisado, justamente no dice para nada, que al contrario, que Montonero fue el autor del hecho. Por otro lado está esto que te digo, y por otro lado se arriesgan a que tengamos que poner en el tapete quién es Rucci. Porque una cosa es que yo me quede quieto cuando me pegás una vez o dos, pero con todo el respeto que yo les tengo a los hijos de Rucci, les puedo tener, no los conozco, tendrán que bancarse lo que la defensa, por lo menos en mi caso, del pelado perdido, tengamos que decir respecto de quién fue Rucci. Rucci estuvo en el palco en la matanza de Ezeiza, Rucci fue el autor el creador de varios de los grupos parapoliciales que nos asesinaron compañeros, la juventud sindical, todo eso fue Rucci, la ultraderecha peronista. Entonces, de la misma manera... No parecía como el hombre bueno que le sostenía Entonces, yo me hago cargo de haber sido montonero, además, yo me hago cargo de haber sido montonero, en este caso soy el defensor, digo ante los jueces, mi papá colaboró conmigo para sacarme a mí de la comisaría donde murieron policías y donde murieron compañeros, mi papá colaboró conmigo y lo fusilaron por eso. Es más, la propia defensora oficial de Mar del Plata, la doctora Teodoro, me dice, ¿qué querías que hiciéramos con tu viejo? ¿Qué pretendías vos que íbamos a hacer con tu viejo si ya habíamos... Mi defensor oficial me decía eso, la que me suponía que me defendía. Imagínate lo que es el fiscal. Pero yo además me hago cargo, porque yo estoy orgulloso de la memoria de mi viejo. Bueno, que se hagan cargo ellos, que digan ellos, que venga Claudia Rucci y diga que José Ignacio Rucci no estuvo en el palco el día de la matanza de Ezeiza. Que diga que no tiene nada que ver con la juventud sindical peronista y con otros grupos de exterminio. Que venga y lo diga, porque yo digo que mi viejo colaboró conmigo para sacarme la comisaría. Claro que lo digo. Y que lo mataron por eso, por supuesto. Entonces se van a tener que bancar ellos también la discusión de quién fue Rucci, porque a Rucci lo pudieron haber matado los propios de la UON, las contradicciones que tenían con Lorenzo Miguel y con otros grupos de la patria metalúrgica eran evidentes. Ellos mismos le atribuyen a los carreras, al homicidio, por eso cobran la indemnización. ¿Por qué nos tienen que venir en este momento, justo en este momento, a enrostrarnos una historia a nosotros para llevar puesto una de las historias más gloriosas que hubo en el país? Estamos hablando con Negro Suárez, secretario de la Gremial de Abogados. Una pregunta. Todas tus consideraciones políticas son para mí sumamente contundentes. Además, es para mí lo que llamamos la implicación. Vos hacés, sos coherente, consistente y creíble. Pero te quiero hacer una pregunta que quizás sea políticamente incorrecta, pero en tus apreciaciones de quién era Rucci, ¿no estarías como enjuiciando a la víctima? A ver, son dos porque cosas distintas. Rucci puede ser muchas cosas, pero acá el tema diciendo, es, en todo caso, ¿quién lo mató? La pregunta. Está muy bien hecha la pregunta. Porque no si era digno de ser asesinado, ¿no? No, claro. A ver, cuando aparece un muerto, eso de que no hay que investigar a la víctima es una cosa de filósofos, no es una cosa ni de detectives ni de jueces. Por supuesto que hay que investigar al muerto para saber quién lo mató y qué vida tenía, por supuesto. Aparece un muerto cualquiera, un hombre de la calle que aparece muerto, bueno, quiero saber quién era, con la familia, por ahí lo mató el marido celoso de una mina con la que andaba, qué sé yo, claro que tengo que investigar a la víctima, por supuesto que tengo que investigar a la víctima, para saber quién pudo haber sido el autor del hecho. En este caso pasa exactamente igual. La UOM, en épocas de Rucci, no era un liceo de señorita, las cosas ahí no se discutían con carta documento. Con Lorenzo Miguel no se discutía con carta documento. Vamos a matar tipos y a prender los fuegos en el horno de la UOM, como el polaco Duchat. Está acreditado todo eso. Entonces, una cosa es las contradicciones que tenían por ser tipos de la ultraderecha con nosotros, con la izquierda peronista, con los montoneros, y otra cosa es que ellos no tuvieran contradicción entre ellos mismos. De hecho, la familia de Rucci acepta el cobro de una indemnización no imputando a los montoneros, sino imputando al Estado peronista de ese momento, a López Rega y yo diría que hasta el propio Perón. Entonces, enjuiciar a la víctima no la enjuiciamos, no la enjuiciamos. Nosotros decimos quién fue Rucci. Rucci estuvo en el palco en el asesinato de Ezeiza, por supuesto que decimos fue Rucci. Y fue el jefe y el creador de muchos de los grupos de exterminio a la izquierda peronista. Pero eso es una cosa, y otra cosa distinta, que nosotros nos callemos, y para defenderlo a nosotros no tengamos que decir que efectivamente Rucci puede haber sido muerto por montones de grupos con los cuales él estaba enfrentado. Eso es lo que estamos diciendo. No, eso queda claro y está muy bien tu aclaración, porque muchas veces, y un poco pasó con Nisman también, ¿no?, de que una de las formas, no digo de justificar, pero de bloquear toda investigación era hablar peste de Nisman, como si eso de alguna manera hubiera avalado el asesinato o el suicidio, lo que fuera, ¿no? Claro, pero lo que hace el kirchnerismo con Nisman es hablar peste de Nisman porque salía con minas en los cabarets, pero eso no está eso no está acreditando que lo puedan haber matado una de esas minas. Nosotros lo que estamos diciendo es Rucci tenía otros enemigos además de los montoneros. Entonces que no nos vengan a arrastrar a nosotros un homicidio, un hecho, que encima uno de los si algo ha caracterizado a Montonero, que se ha hecho cargo de los hechos, aún de los que la sociedad puede reconocer como aberrantes. Y a veces hasta pidieron disculpas cuando ha habido daños determinados que no se han querido producir. Ahora, ellos no hacen eso. El CNU, del cual Rucci era parte, porque nosotros vamos a presentar las fotos de Rucci con Piantoni, con De Marchi, en las reuniones con el CNU, que son públicas, que las puedes buscar por internet. El CNU no se hacía cargo de la cantidad de muertos que tuvo, y Rucci tampoco, pero nosotros sí nos hacíamos cargo. Entonces, nosotros sí, porque los montoneros se hacen cargo de la ejecución de Alamburu y un montón de operaciones más. Entonces, en este caso, no es el juzgar a la víctima, porque nosotros no es que estamos hablando peste de la víctima, estamos diciendo la víctima era parte de un nivel de enfrentamiento, la víctima pertenecía a grupos de ultraderecha, creó grupos de exterminio en la Argentina, y en ese marco tuvo otros enemigos. Y de hecho, la propia familia originalmente lo reconoce, porque la familia cuando cobró la indemnización no dijo en ese momento que eran montoneros. Bueno, decíamos que era polémico, ¿no? Es polémico el tema en general porque es difícil abordar la cuestión de la violencia política en los 70, porque es difícil abordarla sin ponerse en aquellos años, sin ponerse en el contexto de aquellos años. Digo, quizás vista desde hoy, la violencia política, hoy que no se utiliza habitualmente en la Argentina la violencia política como recurso, podría ser criticable, digamos, ¿no? También hay que ponerla en aquel contexto y también hay que decir, siempre que hablemos de la violencia política en los 70, que también hubo compañeros que sufrieron el terrorismo de Estado y algunos que pudieron escaparse, digo, en la misma línea de aquellos que eligieron el camino de la violencia política como estrategia o como táctica, que también hubo quienes no eligieron la violencia política y eligieron el camino de activar por otro lado. Por eso es tan complejo, digamos, abordar este tema más a tantos años y sobre todo cuando lo que se ve claramente es una estrategia de instalar la teoría de los dos demonios, de igualar las acciones del terrorismo de Estado en la Argentina con las acciones de los grupos guerrilleros, ¿no? Yo siempre me animo a, cuando hablamos de estos temas tan difíciles, a recomendar el libro de Pilar Calveiro, Violencia y o Política. Pilar Calveiro es sobreviviente de la ESMA y escribió con mucha lucidez hace muchos años, a principios de los 2000, lo que me parece que le da más valor, porque creo que estas cosas se van haciendo, bueno, o se venían haciendo más fáciles de escribir en la medida que iba pasando el tiempo y se construía una cultura a propósito de lo que sucedió en los 70, ¿no? Pero Pilar escribió a principios de los años 2000, quizás con el auxilio, con la ayuda del no vivir en la Argentina. Ella se quedó en su exilio en México luego de haber podido sobrevivir a la ESMA, pero es muy lúcido su libro, búsquenlo si lo encuentran, está bueno. Se llama Violencia y o Política y habrá que estar a la expectativa de lo que sucede con la causa de Rucci, que puede ser una punta de lanza si se logra instalar la cuestión de que la muerte de Rucci fue ejecutada por Montoneros, sobre lo que siempre hubo dudas más que certezas, y que además se utilice el recurso de que fue terrorismo de Estado porque o que fue delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible porque hubo ligazón con o articulación con el Estado, con elementos del Estado. Bueno, ahí aparece como una complicación porque uno no sabe hasta dónde harán llegar aquella cuestión, ¿no? Conocemos quiénes son los que están intentando imponer estas medidas. Dime, sí. Yo solo quiero decir una cosa. Si alguna vez me meto en un lío muy grosso, quiero que mi abogado sea el Negro Suárez. Eso solo voy a decir. Sí. Igual también hay que decir que es muy, muy, muy sólido, nosotros no lo compartimos, pero es muy sólido el argumento jurídico de los hijos de Rucci también, ¿no? Digo, muy sólido, no sé si sólido, muy inteligente, diría. Tomar el recurso que utilizaron los organismos de derechos humanos, que es la imprescriptibilidad por tratarse de delitos cometidos del Estado, tomar ese recurso para utilizarlo desde la vereda de enfrente, claramente desde la vereda de enfrente, ciertamente que aparece como una estrategia inteligente, entre tanto bestia que anda dando vueltas por allí. Ahora sí, vamos con Sabina. Estamos cerca de cumplir 100 días de gobierno de Macri, se cumplieron, ya estamos por ahí, ¿no? Igual estas no son 100 días, sino que son 100 mentiras. Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, somos y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jaleos. Tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo. Tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 humildes donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Y también tenemos de unas paquetas a un poeta del chastón y los tambores, del clamor de los clamores. Sí, señor, don Pedrito Barceló, don Pedrito Barceló. A la guitarra y la voz, la risa y el corazón, el ruiseñor de la púa, como Carlos de la Púa. Yo le llamo este ricasco porque es vasco. Al rock and roll, Jaime Asúa, Jaime Asúa. Con las teclas, con los vientos, se merece un monumento. Para presentarlo baste decir que es aragonés y se viste por los pies con su falda de escocés. El gran José Misagaste, el gran José Misagaste. Nos faltaba una mujer y fuimos a Andalucía a buscarla, madre mía. Qué voz, qué duende, qué aquel cantando de esta faltarro de las esencias canoras. Qué pedazo de señora, mademoiselle. Mató a ser Marita Barro, Marita Barro. Las cuerdas y los teclados van de su antes a mi luego y echa fuego. Me canció con el swing privilegiado y con la voz de Antonio García de Diego, de Antonio García de Diego. Sí, señor. En Lima y en Asunción, Madrid y en Barcelona, Buenos Aires y New York, no hallaré socio mejor, ni mozo con más persona, ni escudero más jodón que quedó, que quedó, quedó Panchito Varona. Don Panchito Varona. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas. tendrás donde vernos vivos. Más de 100 mentiras que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchadas, ángeles caídos, marquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos venenos, tíos carmelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma en oferta que nunca vendimos. Tenemos poetas colgados, canallas, Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban batallas, caminos que nunca me llevaban a Roma. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas. Más de 100 pupilas donde vernos vivos. Más de 100 mentiras. Y seguramente más de 100 orejas también para que nos estén escuchando y para saber que vale la pena estar vivo para estar haciéndolo Enredando las Mañanas, ¿no? Pensaba en las pupilas, en las 100 pupilas en las que nos vemos vivos, seguramente estarán las pupilas de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos con los que llevamos adelante este y tantos otros proyectos de comunicación que hacen o intentan por lo menos hacer de un mundo, de este mundo, un mundo mejor. Uh-huh. Sí, y sin dudas que que hay un montón de motivos, ¿no? Para no cortarse las venas con este mundo que hay que dar vuelta de una, ¿eh? Hay que dar vuelta. Bueno, en eso están, en una parte pequeña de esa disputa, están los compañeros, hablábamos de Monsanto en el principio del programa, y están los compañeros de Córdoba, allí en Malvinas, intentando, bloqueando la planta de Monsanto desde hace un montonazo de tiempo, y pidiendo ahora en la intendencia que Monsanto se vaya definitivamente. Lo tenemos a Emanuel por allí, compañero cordobés de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al Enredando las Mañanas, Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Fer, Euge? Sí, bueno, un saludo para todas y todos. Estamos nomás aquí, justamente, decíamos, como decías vos, en la puerta de la municipalidad de Malvinas, Argentina, donde en estos momentos, justamente por el Día Internacional de la Salud, se está desarrollando una movilización, una concentración específicamente, con una radio abierta en estos momentos. Y en un rato más, se va a pedir justamente una reunión, una audiencia con la intendenta Silvina González, en el marco de exigir en realidad la expulsión ya definitiva de Monsanto, de Malvinas Argentinas, que en ese sentido es lo que falta justamente, es la decisión de la misma intendenta, porque ya está, bueno, como decimos, totalmente paralizada la obra por la justicia, digamos que es producto justamente de la lucha, de la resistencia de los vecinos, de las asambleas. La Secretaría de Ambiente ya le ha rechazado en su momento el informe de impacto ambiental, así que en ese marco justamente es que aquí los vecinos, las asambleas, las organizaciones sociales y políticas están exigiendo la firma, digamos, y la posición explícita de la intendenta en cuanto a la expulsión definitiva. Y bueno, para eso justamente estamos acá con Eli, que es una vecina de Malvinas, Argentina, que se encuentra realizando activamente justamente las guardias en la planta, en el bloqueo. Así que, Eli, ¿nos podrías contar un poco, digamos, el marco hoy de lo que está la lucha contra Monsanto y la movilización, la concentración que hoy se han realizado aquí en las puertas de Malvinas en el marco del Día Mundial de la Salud? Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Yo soy Eli, soy de aquí de Malvinas, Argentina, soy una de las personas que está constantemente en el bloqueo. Y bueno, venimos a pedir a la intendente de Malvinas que firme como ha firmado el intendente de Río Cuarto para expulsarlo a Monsanto. Uh-huh. Eli, ¿cómo está hoy el proceso justamente de lucha? El bloqueo sigue, ¿verdad? El bloqueo sigue, el bloqueo va a seguir hasta tanto no se expidan desde aquí del municipio, el bloqueo va a continuar. ¿Nos podría explicar más o menos por qué, qué les parece, digamos, la opinión justamente que como vecinos y vecinas, por qué la intendente hasta el día de hoy no se pone firme, si se quiere decirlo de esta manera, para la expulsión de Monsanto justamente de aquí de Malvinas? El argumento del intendente anterior, que supongo que es el mismo argumento que tiene la intendente actual, es que ellos no pueden expulsar a Monsanto de Malvinas Argentina por el hecho de que el municipio no está capacitado para comerse un juicio, como dicen ellos. O sea, que el tema ahora está que ellos tienen miedo que Monsanto le haga un juicio al municipio. Entonces, este es el motivo por el cual suponemos nosotros que no quieren expulsarlo directamente a Monsanto de aquí. Eli, se han cumplido 1.800 días ya del bloqueo contra Monsanto. ¿Qué opinión nos podrías compartir, evaluación, digamos, de todo este tiempo? Mucha presión, de parte mía, como que estoy sintiendo mucha presión, tenemos mucha presión desde el pueblo, por la misma gente, el mismo municipio, que nos presiona día a día, para que nosotros desistamos y, bueno, dejemos que la empresa venga a instalarse. Que de hecho eso no va a pasar, no vamos a permitir. Porque una de las cosas que yo soy una de las personas de las cuales están afectadas del 2007 con agroquímico en sangre. Bueno, Eli, y justamente ahora van a pedir digamos, una audiencia, una reunión con la intendenta, ¿verdad? Eso es lo que habían acordado. Sí, vamos a pedir a ver si nos atiende la intendente, que la vemos muy difícil porque ya no tiene argumentación para decirnos que va a firmar para que se vaya a Monsanto. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, ahí teníamos entonces la voz de una vecina, de Eli, de aquí de Malvinas, Argentina. Que nos estaba contando justamente el marco hoy de la movilización, la concentración en la radio abierta y el pedido de que ser atendidos por la intendenta Silvina González. Impecable, Emma. Ojalá que se consiga el objetivo, si se consigue el objetivo antes de las 12, de que entren al menos a la reunión con la intendenta, nos avisás, ¿sí? Y así a la gente que nos está escuchando le damos la noticia, la buena noticia de al menos ser atendidos por la intendenta. Sabemos que la conflictividad allí es alta y que también cuando hay acciones de parte de las organizaciones y de los vecinos sostenidas en el tiempo, tanto tiempo como ha sido, como sigue siendo el acampe Malvinas, digamos también es desgastante, ¿no? Entonces la búsqueda de este tipo de reuniones también muchas veces fortalecen la lucha en la medida que no las deja estáticas, ¿no? Así es, sí, ahí durante todo este tiempo también, como decías vos, también se ha vivido muchos desgastes, pero bueno, digamos, hoy por hoy ya es, ver ya directamente la expulsión que firme, como decían, digamos, los vecinos están exigiendo ya la firma, que sea la expulsión definitiva, porque bueno, digamos, ya esto ya es insostenible, esa presión justamente de Monsanto de seguir queriendo instalarse acá, de estas manipulaciones, maniobras, de querer presentar un segundo informe de impacto ambiental, lo cual es totalmente viola, digamos, el tema de la ley justamente también de ambiente. Y bueno, es eso, digamos, en este barrio donde está sumamente atravesado por las fumigaciones, por la contaminación, por los diferentes casos justamente de vecinos con cáncer, de bebés con malformaciones, y en ese contexto recibir aún más, digamos, la presión de la instalación de una multinacional como Monsanto, digamos, incrementando y complejizando aún más la situación de contaminación, de las problemáticas de salud que hasta el día de hoy vive la localidad de Malvinas, Argentina. Ok, Emma, impecable el informe. Te esperamos si hay novedades, y en cualquier caso, haya novedades o no, te agradecemos por este informe presentado desde Malvinas, allí en Córdoba, a propósito de este no gigante a Monsanto, que tiene una de sus patas más fuertes en el bloqueo allí a la planta que Monsanto pretende instalar. Abrazo. Así es. Bueno, yo lo último que quería decir era que, bueno, tanto los vecinos como las organizaciones han abierto una página que se llama, que es, la dirección es www.chaumonsanto.org, y ahí están, bueno, muchísimos materiales, justamente saber que información que se está compartiendo a todo el mundo sobre la situación de la lucha. Bien, buenísimo, che. Un abrazo. Listo, un abrazo. Gracias. Chau, chau. Hemos escuchado a Emanuel, uno de los compañeros de la Regional Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos dio un gran informe sobre lo que está ocurriendo allí ahora frente a la Intendencia, y nos acercó la voz de Eli, una de las vecinas del barrio Malvinas. Que además es una de las afectadas, ¿no? Sí. Puntualmente en relación a su salud. Claro, totalmente, porque no es inocuo Monsanto, diría dice Luis que... Igual hay otra palabra. Que no era la que vos estabas buscando. No era la que yo estaba buscando, que me robaron. Para mí que me la robó Luis y ahora me quiere convencer con inocuo, pero no es inocuo. Inofensivo era. Era fácil. Bueno, pero yo no la encontré. Bueno, Manu Chao, un poco pirateado, vale, en este caso, apoyando a las asambleas. Me duele mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar...? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pero por favor que no... las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás duelen poeta palabras. Hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. ¿Eh? Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para era? un separador. Hay palabras esa que duelen. Palabras, me duelen las palabras. Me duelen las palabras, sí, ahí. Es para me un duelen separador. Las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, habrán notado que para la habitualidad de lo que vienen siendo los jueves de Enredando, dentro de poco los vamos a confundir un poco más, pero para la habitualidad de lo que vienen siendo los jueves de Enredando, falta por lo menos una voz, que es la de Luis Angió. Bueno, no falta, porque él está allí en la calle y está para acercarnos una noticia. Lo convocamos, le damos la bienvenida a Luis con Ruido de Calle, hoy en Instancia Movilero. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Eugenia, Fernando, a las compañeras y compañeros de Enredando las Mañanas que nos están escuchando? Bueno, estamos aquí en la puerta de la legislatura, en la calle Perú y Politrigoyen, en pleno centro Plaza de Mayo de Buenos Aires, porque hoy va a haber sesión de los legisladores, y uno de los temas a tratar es un proyecto de ley que ya tuvo una primera lectura aprobada fundamentalmente por el PRO y un sector importante del Frente para la Victoria, donde se crea la Agencia de Bienes Sociedades del Estado, que ni más ni menos esto lo que hace es querer poner a disposición de un negocio inmobiliario terrenos muy importantes en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos el predio del Tiro Federal, que tiene más de 100 años, y otros lugares. Y aquí tenemos integrantes de, justamente, socios del Tiro Federal, que bueno, vienen a manifestar. Lo que te puedo decir es que, por lo que estuvimos charlando mientras estuve aquí con algunos de los integrantes de estas asociaciones, como el Observatorio al Derecho a la Ciudad, en principio no pudo ser tratado en la Comisión de Labor Parlamentaria este proyecto porque no llegaron a los votos necesarios. O sea, les estaban faltando unos 4 votos. Eso significa que no lo pueden presentar en la audiencia de hoy, en la sesión de hoy, pero si a último momento consiguen alguno de esos votos y llegan al quórum, porque se necesita las 2/3 partes, 40 votos afirmativos, mejor dicho, 40 votos para que pueda sesionar y presentarse, que lo tratarían sobre tabla. Uh-huh. O sea, aquí estamos en una espera, evidentemente adentro de la legislatura debe de haber pases de facturas y de prefacturas, a ver si nos entendemos lo que estamos hablando con esto. Facturas literalmente, porque es un negocio, y un negocio que viene corriendo por varios lados. Antes de entrar, justo nos cruzamos con el legislador Gustavo Vera, creo que hay un audio allí que quizás se pueda escuchar un poco. Sí, señor. Donde él explica, las últimas novedades hasta que él estaba ingresando a la legislatura que él tenía. Dale, lo escuchamos, Luis, al legislador porteño Gustavo Vera. Estamos con Gustavo Vera, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Va a empezar hoy la sesión para la creación de una sociedad del Estado. ¿Qué opinión tienen respecto a este tema para ver si se puede tratar hoy? Bueno, hay algunas versiones de que el oficialismo no podría tratar sobre tablas, si bien no está hoy en el plan de labor, pero de tratarlo, la verdad que se trata de una medida absolutamente inconstitucional, que delega facultades extraordinarias en una agencia. La propia legislatura cede sus facultades a una agencia para que remate bienes en un mecanismo que llevaría a la enajenación de 2.400 bienes para especulación inmobiliaria, que destruiría patrimonio histórico de la ciudad, reduciría espacios verdes, generaría de alguna manera graves problemas, digamos, en ya todo lo que hay en materia de colapso sanitario, en materia de colapso eléctrico. De hecho, nosotros hemos propuesto la emergencia sanitaria en barrios como Villa Urquiza, Villa Puerredón y Coghlan, porque ya la especulación inmobiliaria ha sobrepasado largamente la capacidad de poder brindar un servicio elemental de gas, de agua, etcétera. Nosotros hemos presentado un dictamen, hemos planteado que es inconstitucional. Hay otros legisladores que no son de la comisión que han presentado observaciones, y bueno, vamos a tratar de impedir que esto se vote, que se archive, y en el caso de que no lo podamos conseguir, ya tenemos preparado un amparo por inconstitucionalidad. Muchas gracias. Allí escuchábamos, Luis, a Gustavo Vera, el legislador porteño, pero vos tenés más testimonios allí. Sí, acá tengo a Jonathan Valdivieso. Él es miembro del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Es una de las organizaciones, junto con tantas otras, que están empujando para impedir que esto se ocurra. Si te parece, ya te dejo con él directamente, Fer. Dale, perfecto. Vamos Hola, a charlar. Bolivia. ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevele y Eugenio Otero haciendo el programa hoy aquí desde La Retaguardia. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? Bien, bueno, allí escuchábamos la voz del legislador Gustavo Vera y Luis nos ponía al tanto de lo que viene pasando en el rosqueo de la legislatura, digamos. ¿Cómo la ves? Bueno, con toda la presión y organización que fueron haciendo las asambleas, organizaciones sociales, se ha logrado por lo menos que estos acuerdos políticos que tenía el PRO y el Frente para la Victoria se estén rediscutiendo. Es decir, al PRO no estarían alcanzando los votos para sacar este proyecto de ley el día de hoy. Estamos viendo si la duda o el no apoyo que algunos legisladores le están quitando a este proyecto se va a mantener hasta el momento de la sesión. Esperemos que sí. Lamentablemente no podemos afirmar que es una victoria definitiva porque las negociaciones continúan. Hay un sector de Frente para la Victoria que no quiere votar esta ley con ninguna de sus modificaciones, y hay otro sector de Frente para la Victoria que está haciendo todo lo posible para lograr este acuerdo junto con el PRO para sacar la ley de agencia de bienes. Uh-huh. Bueno, hay mucha presencia allá afuera porque por lo menos se escucha sonido como que hay gente, como que hay presencia. ¿Tenés algunas organizaciones a mano como para decirnos quiénes están? Sí, por lo menos hay representantes de bastantes organizaciones. Por el horario de que son las sesiones en la legislatura, que mucha gente trabaja, es difícil concentrar mucha cantidad de gente, pero los representantes de las organizaciones que han venido sosteniendo la campaña Buenos Aires no se ven, están presentes. Está la gente de Tiro Federal, están muchos integrantes de consejos comunales de la ciudad de Buenos Aires, está la gente de Manzana 66, la red de Rey Interparque, de La Boca Resiste y Propone. Son todas organizaciones que se están oponiendo a la privatización de las tierras públicas, a la mercantilización de los espacios públicos, de los espacios verdes. En definitiva, a esta política de privatización que hacen que todo el esfuerzo colectivo que implica los bienes comunes sean concentrados, sean otorgados para el uso comercial y económico de un grupo de personas. Uh-huh. Bueno, te agradecemos, che, y estamos ahí a través de Luis, digamos, tratando de apoyar, haciendo comunicación alternativa a propósito de este tema, en un tema en el que en la ciudad de Buenos Aires, le contamos esto a quienes nos están escuchando en otros puntos del país, se da esta particularidad de que ante este tipo de acuerdos, en general, el PRO y el Frente para la Victoria van juntos, por lo tanto el cerco informativo de unos y de otros, aunque otros sean cada vez menos, desde lo mediático, se hace imposible de saltear, ¿no? Y allí aparecemos otra vez desde los medios comunitarios, alternativos y populares, pudiendo visibilizar, en la medida que nosotros tenemos herramientas para hacerlo, estas luchas para intentar evitar que se siga con este proyecto mercantilista ya instalado en la Ciudad de Buenos Aires desde hace rato. Un abrazo, Jonathan. No, un abrazo a ustedes por el espacio. Bueno, hemos charlado con Jonathan Valdivieso, parte de una de las organizaciones que está allí peleando en la legislatura porteña para evitar que salga esta nueva sociedad que se denuncia desde las organizaciones. Es una inmobiliaria montada por el propio Estado para vender recursos, para vender tierras, para vender edificios, para vender propiedades del Estado. La felicidad, Tevele, la felicidad, la revolución de la felicidad. Exacto. Esto, por supuesto, que no pasa solo en la Ciudad de Buenos Aires, pasa en Córdoba. Si tenemos tiempo, vamos a escuchar una entrevista que hicimos anoche en esta radio para ver hasta qué punto pasa esto en Rosario también. Pasa en todas las grandes ciudades donde el valor de la tierra para construcción de propiedades para gente de altos recursos es un gran negocio y por lo tanto, digo, para gente de altos recursos de aquí y para gente de altos recursos de otros puntos del mundo, inversores a los que con la crisis europea les conviene venir a meter la guita aquí en ladrillos y entonces vienen y ponen propiedades, compran propiedades que quedan en desuso, ¿eh? Con la emergencia habitacional que hay en la Argentina, hay montones de viviendas que están a modo de inversión económica, pero que no se usan ni siquiera para un alquiler alto, ni siquiera para pagar un alquiler alto. Luis, ¿algo más de allí? No, vamos a quedar esperando a ver si inicia la sesión, en qué hora, porque esto, viste cómo es esto. Las negociaciones, como te decía Jonathan, van y vienen, y nadie se presenta en el recinto hasta que no saben que está todo cerrado, ¿no? Esto es así. Vos decías lo de la venta de los terrenos. Recordemos que hace pocos días también se aprobó la de Casa Amarilla. Casualmente hace un ratito estuve con nuestra compañera Martina Noailles del periódico Sur Capitalino, que ellos vienen haciendo una campaña también importante contra la venta de esos terrenos, que se los cedieron prácticamente, más allá de que fue una licitación, pero la estaba armada de tal manera que lo único que se podía presentar era el Club Boca Juniors. Y ahora lo que tienen es un problema porque incluso muchos hinchas, muchos vecinos, hinchas simpatizantes del Club Boca Juniors se están oponiendo a que... Se están oponiendo. Y bueno, y bien que hacen en oponerse. Se están oponiendo a que Boca Juniors, a que el Club Boca Juniors, que sigue siendo una asociación civil, más allá de la pretensión que desde hace una década y algo, desde que Macri asumió el poder en Boca Juniors, más allá de la pretensión desde ese momento de ser una empresa privada, sigue siendo una asociación civil sin fin de lucro, y lo que quiere hacer en esos terrenos de la Casa Amarilla, que ganó en una licitación a la que solo Boca podía presentarse, porque entre otras cosas decía que había que tener que como asociación, como entidad sin fin de lucro, había que tener más de 1.000 socios, digo, cuestiones por el estilo que ninguna organización del barrio podía presentarse a esa licitación. Solo se pudo presentar Boca Juniors, se quedó con esos terrenos y quiere hacer un nuevo estadio de fútbol en ese lugar y dejar la Bombonera para espectáculos deportivos. Ese es el proyecto del presidente de Boca, de Angelici, que está además cuestionado por Elisa Carrió allí en uno de esos ataques de furia que tiene Elisa Carrió, que después se le pasan cuando se reúne con Macri, ¿no? Bueno, Angelici tiene este proyecto, hacer un estadio de fútbol en terrenos que hace dos días eran del Estado, que se podrían haber utilizado para otra cosa. Hay un montón de gente en La Boca que sufre incendios en los conventillos porque todavía vive en condiciones indignas y hubiera tenido allí la posibilidad de instalarse en el barrio en viviendas que fueran dignas, que fueran viviendas sociales, ¿no? Sin embargo, allí eso pasó a manos de Boca Juniors y lo que pretenden hacer es un estadio de fútbol como si hiciera falta. Que no hace falta, ¿no? Está claro que no hace falta. Hay otras prioridades. Bueno, nos tomamos un respiro musical, Euge. Dale. Bueno, vamos a denotar edad, ¿eh? Dale, a ver. Pero la verdad es que, bueno, nos siguen gustando los Redondos. Bueno, silencio de radio. Te juro que nos gustan, te juro que nos gustan. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las mañanas. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Nos estás escuchando por Radio Pueblo, Radio Capoma de Jujuy, por La Negra del Bolsón en Río Negro, por La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, por Radio La Rabia en Chubut. Perdón, ¿para qué le avisamos a la gente por dónde nos está escuchando? Si para que sepan toda la gente que está escuchando con ellos. Pero si la gente sabe que no sé por dónde nos está escuchando. Bueno, porque otro día puede estar escuchándonos por otro lado, entonces le estamos comunicando por todos los lugares por donde nos puede escuchar. Me interrumpiste, te voy a leer. Por La Quinta Pata y Zumbra Turba de Córdoba, por La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de Buenos Aires, por Radio La Bulla de San Luis, por La Pujante en La Valle Mendoza, por Radio Voces en La Rioja, por Radio Estación Sur en Catamarca, por La Trinchera de Campana en Buenos Aires, por Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, por Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciana Rúa en Buenos Aires, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio Roja en Casa Grande, Córdoba, y trabajan en Gráfica Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón, El Zumbido de Neuquén. Está Julio Echeverría, como siempre, ahí poniendo la radio de la RNMA. Y en las redes sociales, Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Salimos los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde La Colectiva en Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba en Córdoba, los jueves desde La Retaguardia con Luis Angió en Buenos Aires, y los viernes desde La Caterva en Buenos Aires. Y además también, ¿sabes por qué también decimos todo esto todo el tiempo? Porque nos pone muy contento que salgamos por tantos lugares, ¿sabes, Tebele? Que antes de seguir con de entrar al tramo final, ayúdame a explicar un poco cuál es la situación que estamos viviendo, en particular por la columna que yo llevaba adelante en la M750 radio a la que llegó Víctor Hugo. Digo, ayúdame porque me resulta incómodo a mí hacerlo. Pero bueno, durante 5 años, empiezo y me ayudas, durante 5 años estuvimos haciendo en el programa Uno Nunca Sabe, uh-huh, una columna a partir de una invitación de Diego Corbalán, que es una persona que trabaja en esta radio también. El separador del locutor, el del día del locutor. Ese mismo. Nuestro locutor favorito. Ese bueno. Mismo, a partir de esa invitación de Diego Corbalán, Fernando Tebel estuvo 5 años haciendo esa columna en Uno Nunca Sabe, uh-huh, programa que fue cambiando de conductores y demás, hoy a cargo de Victoria Torres y Gustavo Campana, ya no más. Bueno, hoy antes de que entrara Victor Hugo, este lunes, claro. Lo cierto es que esta radio recibe, a M750 recibe a Víctor Hugo el día viernes, el día lunes, uh-huh, que comienza su programa acompañado justamente por Victoria Torres y Gustavo Campana, y esto hace que lamentablemente la columna de Fer no pueda seguir adelante porque Víctor Hugo no tiene columnistas. Uh-huh. Bueno, la idea es que nos parecía un espacio como demasiado valioso para no hacer algo para poder recuperarlo. Demasiado valioso porque era un espacio donde se podían colar un montón de noticias que los medios alternativos estamos cansados de acompañar. Digo, noticias que son parte de la agenda de los medios comunitarios populares y alternativos. Cualquiera pero de las que salen que nunca, la mañana en real, que ¿no? casi nunca, por lo menos, forman parte de los medios masivos de comunicación, de los medios tradicionales. Y así es como en la M750, a partir de la voz de Fernando Tevele, se ha podido también instalar, por lo menos en esa radio, en ese espacio, el tema de Luciano Arruga, el tema de un montón de pibes que son muertos por gatillo fácil, un montón de causas de derechos humanos del hoy que no hubieran sido parte de ninguna otra manera, temas que tienen que ver con las asambleas contra la megaminería, temas que tienen que ver contra el modelo Sojero y sus consecuencias. Ayúdame si me olvido de algo importante, porque la verdad es que son miles de temas, porque además han sido 5 años de muchísimo trabajo. Cualquiera de las que escuchan acá, en cualquiera de nuestros medios en particular. Radios, totalmente, porque ha llevado cosas que por ahí no habíamos hecho todavía en la retaguardia y que sí la tomó algún compañero en algún lugar y nos parecía importante que saliera en ese medio que sabemos que, más allá de que nosotros tengamos la voluntad de disputar la masividad, sabemos que estos medios tienen más masividad que nosotros por ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí nos parecía especialmente importante que saliera ahí y lo metías ahí antes que acá y obviamente este es el espíritu de nuestro trabajo, ¿no? Que se difunda lo que necesitamos difundir más allá de los protagonismos. Uh-huh. de una radio, de un proyecto comunicacional. Bueno, llegó Víctor Hugo, nos quedamos sin aire porque el programa se disolvió, porque Gustavo y Victoria muy merecidamente pasan a formar parte del grupo de uno de los programas que después del Enredando las Mañanas seguramente será uno de los programas más escuchados de la mañana de la radiofonía en la Argentina. Y la verdad es que con ansias de preservar ese espacio surgió de parte de un grupo de oyentes, de esos oyentes militantes que tenemos aquí en el, que son mucho más que oyentes en nuestras radios, exacto, y bueno, y también de parte nuestra ahí generar un texto mostrando preocupación de parte de organizaciones y personalidades que pasaron por allí, desde Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, pasando por María del Carmen Verdú, de la Correpi, por organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, o la confluencia del Movimiento Popular La Dignidad con la Tupac Katari, montones de personalidades de lucha diaria y de organizaciones. Hoy nos han invitado las Madres Línea Fundadora a participar de la ronda para contar esto y seguramente para tener el apoyo de Nora, Mirta y Elia. Se generó toda una bola increíble con un respaldo fundamental por parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y de todos los medios que la componen. Ojalá que consigamos conservar ese espacio porque, como ha sucedido hasta aquí, no va a ser un espacio personal. No era para mí un laburo, no tendría nada de malo que lo fuera, pero no era para mí un laburo, ni aparecería como que fuera posible que pasara a hacerlo desde ahora. Fue una labor militante y, insisto, ahora que se multiplicó la audiencia de ese medio, sería interesante para todas estas luchas conservar ese espacio. Bueno, vamos a dar esa disputa. Uh-huh. Sabemos que hoy, hace un ratito, se escuchó la voz de Fabiana Arencibia, integrante de la red, así como la escuchamos también en Enredando, dando su opinión, en realidad dando la opinión de la red, a propósito de lo que sucedió anoche en Diputados. Cerramos con una noticia, Euge, que va en la misma línea de... Perdón, para cerrar el tema anterior, gracias, simplemente. No me alcanza y... De nada. Ah, no era para mí, ¿no? No, era para todos los que se interesaron por la cuestión y que nos anduvieron llamando y buscándonos por las redes sociales. Un enorme gracias para todos y ojalá que nos sirva para poder sostener ese espacio, nada más. No, decía que vamos a cerrar escuchando un audio que tiene que ver con lo que recién nos contaba Luis Angió desde la legislatura porteña y que se dio anoche en el marco del programa radial La Retaguardia que hacemos con Euge. Allí charlamos con compañeros de La Resistencia, que es un tambo de la ciudad de Rosario que está siendo disputado, que está en disputa y que hay una orden de desalojo, de hecho, para con ellos, a efectivizarse, según dice la orden, el jueves próximo. Nos adelantamos porque queríamos conocer la experiencia, escucharla aquí ahora que nos estamos acercando al cierre. Y nos va a ayudar a entender que se da en todo el país la disputa por la tierra, ¿no? Entre emprendimientos productivos, entre pobres y ricos, claramente, con el Estado jugando a favor claramente de unos. Cédula notificando el lanzamiento del desalojo para el próximo jueves 14, o sea, este jueves no, el próximo. Y la realidad es que ya no hay más instancia judicial posible de apelación, digamos, este es un juicio que empezó en el 2000, en principio de 2011, y lo fuimos aguantando, como verán con todo esto, hasta hoy. Digamos, ya tenemos algunos recursos presentados ante la Corte Provincial y Nacional por distintas cuestiones. Quien habla es Juan Monteverde, es concejal en la ciudad de Rosario por Ciudad Futura, un bloque de izquierda incipiente en formación, pero que ha hecho una gran elección en la última que se hizo allí en Rosario y consiguió meterse en la legislatura local. Y está haciendo referencia a La Resistencia, un tambo de allí, de la zona, que, como bien decía, tiene peligro tiene una orden de desalojo para el jueves 14 de abril. Lo interrumpimos a Monteverde en realidad porque vamos a hablar con uno de los laburantes, uno de los trabajadores de La Resistencia, Federico Mateucci. No sé si dije bien tu apellido, Federico. Somos Fernando Tevele y María Eugenia Otero. Estamos en La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Sí, está bien dicho el apellido. No sé si se escucha bien. Sí, sí, perfecto. Te escuchamos. Federico, ¿qué nombre le pusieron? ¿Se anticiparon a lo que viene? Sí, la verdad que ya cuando llegamos al tambo nosotros, por lo menos como organización, ya estaba vislumbrándose este conflicto. Nosotros ya trabajábamos en el barrio y nos habíamos enterado por los vecinos de cómo venía la mano, y así que le pusimos La Resistencia por todo esto. La verdad que sí, hoy está siendo un nombre correcto, porque la verdad que la sentencia está de desalojo, como decían recién ahí en el audio que ponían, tiene fecha para el jueves próximo, pero no este, sino el jueves que viene, así que la verdad que estamos haciendo todo lo posible acá para no llegar hasta esa instancia, pero la realidad también es que hay muchos intereses en juego y eso, contra esa forma de pensar la ciudad y contra esa forma de hacer política que se viene mostrando acá en Rosario, es contra lo que nos estamos resistiendo hoy. Federico, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo vas? Contanos primero cuáles son las cosas que se ponen en juego para nosotros, digamos, o sea, cuántos trabajadores laburan ahí, qué implica esto, y por otra parte, cuáles son esos intereses que están en juego. Nosotros lo que estamos, en realidad hoy estamos trabajando una cooperativa de ocho compañeros que estamos trabajando ahí en el tambo. Lo que estamos tratando de explicar desde hace ya unos 10 años más o menos, pero desde que empezó este conflicto con más intensidad, estamos tratando de insistir en que esto no es solo la cuestión del tambo, sino que el tambo está ubicado geográficamente en el centro de las últimas 250 hectáreas que le quedan a Rosario dentro del ejido urbano. Esas hectáreas están reservadas para una expansión residencial de la zona, y desde que nosotros llegamos ahí, lo que vimos como interés desde el lado del municipio y del lado de los grupos concentrados acá de desarrolladores inmobiliarios, de inversores de la ciudad, es que se tenía pensado para esas últimas hectáreas de la ciudad un desarrollo de alta gama. En su momento eran countries, nosotros logramos prohibir los countries en su momento en la ciudad de Rosario, y a contrapartida de eso lo que se inició fue el juicio del tambo, viendo que no había instancias. Nosotros no nos íbamos a sentar a negociar con esa lógica y con esa forma de construcción política. Lo que hicieron fue ir a la vía judicial, donde el camino se ve que les era más fácil y quedó demostrado todo este tiempo, porque fuimos ante esa corporación judicial dando pruebas, testimonios, mostrando que nadie tenía un papel como para justificar la escritura, ni una escritura ni nada de la tierra. Eso nunca importó en la justicia y llegamos hasta este punto donde, por más que hayamos presentado un millón de testimonios y de discusiones, nunca se atendieron, y hoy llegar a esta instancia de desalojo. Uh-huh. Y los intereses que hay en juego son, la verdad que llaman mucho la atención que la política de la ciudad de Rosario no los quiera discutir de esa manera. Es muy raro, porque son las últimas 250 hectáreas que quedan en Rosario, y Rosario tiene un problema de déficit habitacional, como pasa en las grandes ciudades de todo el país, donde no hay lugar para construir viviendas, donde nadie... a todos nos cuesta horrores conseguir un lugar donde vivir, donde alquilar, donde que nos permita trabajar en el lugar. Eso está totalmente factible para pensar en esas 250 hectáreas, y la decisión de desalojar el tambo, nosotros le entendemos y estamos seguros de que tiene mucho que ver con la cuestión de poder limpiar la zona, y una vez que se avance contra el tambo, que es hoy lo central en esa resistencia del barrio, es mucho más fácil avanzar sobre las 200 familias que viven en esas 250 uh-huh. hectáreas. Claro, porque el tambo viene a ser como una especie de grano molesto ahí. Exactamente. Uh-huh. En el barrio se lo conoce como la frontera entre lo que queda de campo y la parte más urbana. Y la realidad es que se había empezado a vender la zona, se había empezado a urbanizar de manera ilegal. Cuando llegamos nosotros pudimos poner esta cuestión en discusión, pudimos frenarlo y todo. Quedó la vía judicial, y ahora se está notando que esa vía judicial está bastante en connivencia con el poder político que está gobernando la ciudad, que ya lo sabíamos nosotros en su momento porque eran parte de la misma entramado económico, pero ahora es el momento de decidir, porque no quedan muchas instancias. Si no se vota para frenar el desalojo, la situación que queda es un desalojo violento dentro de menos de una semana, donde hay que ir a desalojar un tambo con toda la unidad productiva adentro, con nosotros que vivimos ahí, y posiblemente esta cuestión de que rápidamente después de eso se avanza sobre el resto de la familia. Así que la situación es muy conflictiva, estamos buscando todas las formas de dialogarla para no llegar hasta ese punto, pero la verdad es que no hay ninguna voluntad política, y ahí se está notando mucha mezquindad del lado de, por lo menos, del oficialismo, que es el que tiene la decisión en este momento de destrabar esto. Nosotros lo que vamos a hacer es movilizar mañana al Consejo Municipal acá en Rosario para presentar este proyecto de declarar la zona de interés social, y de que no se siga discutiendo como se discute en la justicia, como si fuera un conflicto entre dos privados, entre un tambero y un tipo que compró la tierra, sino que se entienda que es una empresa inmobiliaria que viene desalojando vecinos desde que se creó hasta acá, desarrollando countries en la zona, y del otro lado hay un montón de familias y un montón de rosarinos que podrían hacer uso de esas tierras y que la ciudad las está regalando a un grupo empresario. Claro. ¿Cómo anda el emprendimiento productivo? El emprendimiento productivo, la verdad que es en este momento no lo estuvimos explicando mucho, pero para nosotros es hasta nos lo venimos defendiendo como un modelo de salida y de alternativa a esta cuestión que se viene viendo, que los tambos andan en crisis, que el precio del litro de leche nunca cubre los costos reales de los tambos. Nosotros lo que desarrollamos ahí es un tambo integrado entre una unidad productiva que produce leche, una parte de industrialización y la comercialización directa de esa leche, siendo que estamos adentro de la ciudad, directamente a los consumidores. Ese modelo hoy está pagando el litro de leche más caro que paga la zona, o sea, el litro de leche más sustentable, estamos muy cerca de los 4 pesos del litro, que es lo que vienen pidiendo los tamberos en todo el país. Estamos vendiendo los quesos a un precio mucho más barato que lo que se vende en el súper, y estamos demostrando que ese esquema es sustentable y que es una escala que se presenta como alternativa a tener un tambo con 800 vacas, y a venderle toda esa leche a una usina láctea que queda a 500 kilómetros del tambo y que esos productos vuelven a la ciudad muchísimo más caros. Ese esquema de pequeña escala para nosotros es un orgullo haberlo podido demostrar. Seguimos, es un esquema de autogestión, un esquema que aparte articula con la universidad, articula con escuelas de la zona. El esquema es muy virtuoso, pero la realidad es que está en el centro de una disputa de intereses económicos e intereses políticos que excede a lo productivo, y entonces pareciera que no es relevante en todo esto, que lo que puede llegar a pasar es que además de a todas las familias se desaloje un modelo productivo que en el centro de la pampa húmeda lo que vamos a poner ahí es un country en vez de hacer trabajar la tierra y generar un modelo de vivienda para ese lugar. Claro, claro. Estamos charlando con Federico Mateucci de La Resistencia, un tambo, un emprendimiento allí en Rosario que está lidiando contra lo que está sucediendo en todas las grandes ciudades del país. Esto pasa, por supuesto, en Buenos Aires, y después nos vamos a referir a eso porque mañana hay una votación en la legislatura que tiene mucho que ver con situaciones parecidas a las que cuenta Federico, ¿no? De el Estado regalando tierras para que los privados hagan negocios en lugar de cumplir con las necesidades de la población, ya sean habitacionales o laborales, como es en este caso que se cumplen las dos cosas, ¿no? Cuando escuchaba el audio entero de Monteverde, el que escuchábamos al principio, él decía allí que hay que intentar evitar llegar al 14 de abril y a la orden del desalojo, dando a entender que la decisión es resistir si el desalojo es violento. No sé si entendí mal. Sí, la cuestión ahí, digamos, nosotros siempre fuimos bastante responsables con eso, porque la verdad que no queremos poner en ese tono la discusión. Nos parece que es bastante irresponsable llegar a arrancar diciendo esta cuestión de que nosotros nos vamos a quedar, pero es una decisión que la verdad que está siempre en juego, porque no queremos, digamos, y pusimos muchísimo esfuerzo para que esto se discuta con la altura política que se tiene que discutir, como para que te terminen desalojando, porque, por ejemplo, está en duda si se puede o no se puede expropiar un terreno a nombre de una cooperativa. Empezamos hoy, digamos, toda esta trama que nosotros estamos tratando de impulsar en el Consejo, empezamos a saldar todas esas cuestiones, pero la realidad es que nunca se da la discusión de fondo, que es quién se va a quedar y quién va a tomar las decisiones de cómo se urbaniza toda esa zona de la ciudad. Uh-huh. Entonces ya empezaron todas estas cuestiones de qué va a pasar el 14. Todavía para nosotros el 14 está lejos. La realidad es que sí que pensamos resistir a esa cuestión, no pensamos hacer ninguna estupidez en ese momento, pero no es en ningún momento nuestra intención bajar los brazos, y hasta el último de los minutos vamos a estar intentando que esto no suceda, porque nos parece que es un sinsentido total, y que de mínima el que, en este caso, el poder legislativo de la Ciudad de Rosario, que es el que tiene esta primera decisión en sus manos, y después en su momento el Poder Ejecutivo Provincial, que es el que debería ejecutar la orden de desalojo, que en algún momento digan qué es lo que piensan sobre el tema, digamos, que digan que lo que están haciendo es desalojar un tambo, desalojar a una unidad productiva con las viviendas que tiene adentro, para entregársela a un grupo privado y para que ese grupo privado después tome la decisión de urbanización en la zona. Si lo quiere decir así, que lo diga públicamente, pero que no se agarren de alguna cuestión mínima de un tecnicismo para que por eso se frene toda esta discusión, porque es lo que vienen haciendo todos estos últimos años. Uh-huh. Decir que el juicio tal cosa, que la cooperativa tal cosa. Nosotros estuvimos dispuestos a pagar los costos de la apropiación, estuvimos dispuestos a que se expropie a manos del Estado, ni siquiera a manos de la cooperativa. O sea, saldamos todas las discusiones que se presentaron como impedimentos. Ahora queda solo la cuestión de que cada uno defina qué tipo de ciudad quiere. Si quiere una ciudad que la organice, ni la planifique, ni la construya los privados, o si quiere una ciudad donde el poder de lo público esté por sobre cualquier especulador inmobiliario. Bueno, y después de escuchar esta entrevista sobre esta problemática en particular de la tierra en Rosario, por la que estaremos atentos no solo el próximo jueves, sino en los días previos, la noticia del cierre es que imputaron estoy leyendo Infobae de primera lectura, así que vamos a ver bien cómo es la información. Imputaron a Mauricio Macri por el caso Panama Papers, dice Infobae. El fiscal Federico Delgado cree que hay elementos para iniciar una causa judicial tras una denuncia realizada por el diputado nacional kirchnerista Norman Darío Martínez. cuando el gobierno nacional pensaba que había pasado el vendaval de Panama Papers, el fiscal federal Federico Delgado decidió darle un impulso a un expediente judicial para investigar la responsabilidad de Mauricio Macri en el escándalo de las filtraciones. Recordamos que aparece el presidente Mauricio Macri en dos empresas offshore con sede allí en Panamá. Euge se fue, no sé si tendrá una firma offshore allí y por eso el apuro por irse justo cuando voy a dar esta noticia, no descarto. Ah, no, pero ahí volvió, así que podemos. A ver, ¿vos podés garantizar que no tenés una firma offshore en algún paraíso fiscal? Yo lo garantizo. ¿Lo garantizás? Sí. Bien. También pondría las manos en el fuego por vos. Bueno, en exclusiva entonces, podemos decir que dos de los integrantes del Enredando de la Mañana no tienen cuentas offshore. Yo creo que podríamos extender y poner las manos en el fuego por todos nuestros compañeros. Por todos los compañeros. Por todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, no tenemos con qué tener una cuenta en... Yo dije por todos los compañeros de la Red, ando en principio, por las dudas. No, yo por todos los compañeros de la Red. No tenemos con qué tener siquiera una cuenta bancaria normal. Así que imagínense si vamos a tener una offshore. Yo, bueno, antes de hacer una afirmación como esa, recordaría lo de Balbuena. No quiero ser mala. Bueno. No vamos, che. Nos encontramos mañana para seguir haciéndolo Enredando, esta vez desde La Caterva, en el barrio de Barracas. Nos gusta estar haciéndolo Enredando desde donde sea, desde cualquier ciudad del país, intentando instalar una agenda federal. Un abrazo, gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.